Viernes. Para estudiar y meditar. Esta seguridad del cumplimiento final del propósito de Dios trajo ánimo al corazón de Isaías. ¿Qué si los poderes terrenales se disponían en contra de Judá? ¿Qué si el mensajero de Dios afrontaba oposición y resistencia? Isaías había visto al rey, Jehová de los ejércitos. Había escuchado el canto de los serafines. Toda la tierra está llena de su gloria. Tenía la promesa de que los mensajes de Jehová al apóstata Judá serían acompañados por el poder convincente del Espíritu Santo. Y el profeta estaba fortalecido para la obra que tenía por delante. A lo largo de su larga y ardua misión, llevó consigo el recuerdo de esta visión. Durante 60 años o más, estuvo delante de los hijos de Judá como un profeta de esperanza, volviéndose cada vez más osado en sus predicciones del triunfo futuro de la iglesia. Las exhortaciones dirigidas por el profeta a Judá para que contemplara al Dios viviente y aceptara sus ofrecimientos misericordiosos no fueron vanas. Hubo algunos que lo escucharon con fervor y se apartaron de sus ídolos para adorar a Jehová. Aprendieron a ver amor, misericordia y tierna compasión en su Hacedor. Y en los días sombríos que iban a presentarse en la historia de Judá, cuando solo quedaría un residuo en la tierra, las palabras del profeta iban a continuar dando fruto en una reforma decidida. Declaró Isaías: "En aquel día mirará el hombre a su Hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel". Preguntas para dialogar. 1. ¿Por qué un profeta nunca es popular? Imagínate si Isaías volviera a la vida y actuara como profeta para la iglesia adventista. ¿Qué crees que tendría para decir? ¿Habría cambiado su mensaje? ¿Cuál es nuestro concepto de Elena de White? ¿Estaremos muchos de nosotros tal vez haciendo lo mismo con los mensajes de ella que muchos en Israel hicieron a sus propios profetas? Analicen la respuesta en la clase. 2. ¿Cuál es nuestro lugar en la obra mundial de las misiones de la Iglesia Adventista del Séptimo Día? ¿Cómo equilibramos nuestras propias necesidades y esfuerzos locales para alcanzar a otros con el llamado divino de esparcir este mensaje por el mundo? ¿Cómo podemos ser fieles a ambos mandatos? Resumen: el profeta Isaías aceptó una misión dada por Dios que era impopular y de muchas maneras sin recompensas. También era una misión que terminó con su vida, al ser cortado en dos con una sierra. Y no obstante, por medio de su ministerio, hubo vidas cambiadas y el poder de sus palabras todavía se siente hoy.